Vieras cómo me sirvió a mí el libro ese de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Me quedó muy claro en todo el libro algo muy diferente entre el hombre y la mujer. Pero diferente, muchachos. ¿Sabes qué es lo más diferente entre nosotros, los hombres y las mujeres? En cómo los tratamos. Y se los voy a decir porque mayoría en este teatro, ¿no? Pues estamos en términos iguales, hombres y mujeres. Pero veo mucha dama. Para que lleguen y se lo digan al marido. Los hombres somos diferentes porque tenemos la costumbrita de que cuando la mujer tiene un problema, y díganme si es cierto, muchachos, somos apagafuegos. ¡Shh! ¡Ay, no vino la muchacha! ¡Pues córrela! ¡Shh! ¡Búscate otra, hombre, ya! ¡Shh! ¡Ay, vieras cómo batallé porque ese hombre se tapó el drenaje del lavabo y... Bueno, pues háblale al plomero. ¡Shh! ¡Apagafuegos! Ay, te me das que trabajé toda la mañana. Mira cómo me traigo las manos hasta ampolladas. Te lavar aquí. Mira, estuve lavando los vidrios de la recámara tuya. Bueno, pues échate crema. A mí me quedó muy claro en ese libro que la mujer trabaja diferente, que cuando dice no vino la muchacha, el hombre no debe de decir, oye, pues ándale, arréglalo así, yo haría rápido. No, debe de voltear y decir, ¿y quién hizo todo, mi vida? Yo, ay, pobrecita. Y nada vale que tuve que lavar los vidrios y también lavé el piso, ya es que estaba manchado de ahí. ¿Con qué lo lava? Con mis manos. Tus manitas. Ay, cosita. Mira nada más. También me dolió la cabeza todo el día. En lugar de decirle, tómate la aspirina, hombre. No es. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O acá? No, aquí. Ay, cosita. Y te voltea a ver fijamente y te dice, tú sí me entiendes, mi vida. Los hombres trabajamos al revés. Ahí sí somos, nos gusta apagafuegos. Oye, me duele la cabeza. La aspirina está en el segundo cajón de arriba para abajo. Oye, no, hombre, el carro no está funcionando. ¿Quieres que le llame al mecánico? Y decimos, oye, qué viejo ron tengo. Trabajamos diferente. Y eso me quedó muy claro. Y hablo de esto porque se relaciona mucho con el tipo de gente difícil que a veces no las puedo tratar o no las sé tratar. Resumo diciendo que para cambiar a un ser humano hay que ponerle amor, muchachos. Hay que querer, si no va a ser muy difícil. Y hablo de la aceptación de la persona para poderla querer, porque díganme si ustedes, si no es cierto, si sí es cierto. Voy a hablar de Jesús. Para Jesús fue muy difícil esto. ¿Por qué? Porque... díganme ustedes si los apóstoles eran unas joyitas antes de ser apóstoles. ¡Oh, hijos! Agarró de veras lo mejorcito que había. Pudiendo agarrar muchachitos buenos. Ah, no, fue y agarró de todo, hasta cobradores de no sé qué. Gente tremendita. ¿Qué hizo él? Pues solamente los aceptó, los amó y los aceptó como eran, los quiso. Primero hay que aceptarlo y luego intentar de empezar a quererlo. Espero que con esto me haya quedado claro la base de lo que es tratar con gente complicada, con gente difícil. Ese concepto bíblico dice, solo los amó y los aceptó como eran. Así es como creo que viene en la Biblia. ¿Quieres cambiar a una persona difícil? Utiliza frases como, así te quiero mucho, pero me gustaría que fueras un poquitito más o un poquitito menos que... Yo he aprendido que en mi vida, si quisiera clasificar todas las personalidades que estamos en este teatro, yo diría que las podría clasificar en cuatro tipos. Aquí está el polo positivo y acá está el polo negativo. Es como una cruz con los polos positivo y negativo. Primer tipo de personas, positivo con negativo. Los que viven, pero no dejan vivir. Son los que dicen, primero yo y luego yo, después yo, y si queda algo, yo. Son los yoyos, hombre. Son personas que cuando tú estás platicando algo, dices, no, hombre, me voy a ir a Acapulco. Ah, yo ya fui. Yo quisiera ver, no sé, mi marido anda viendo si nos compramos un carrito. ¿Cuál? Pues no sé, me gusta mucho esta marca. Yo tuve uno. No te dejan terminar la frase sin decir el yoyo. Los yoyos también tienen esta costumbre. Cuando les pides un favor, voltean y te dicen, ¿y yo qué gano si te ayudo? Yoyo. Segundo, aquí no hay nadie. ¿Hay alguien aquí de esos? No, qué esperanzas. Vamos con el segundo. Esos no vinieron, ¿eh? Segundo tipo, los que ni viven ni dejan vivir. Estos son los amargados. Son la gente que dice, si me va mal a mí, que te vaya mal a ti. Si yo sufro, sufre tú. Estos son los amargados, los que siempre se están quejando de todo y por todos. Estoy hablando en forma general, como quiero ahorita hago una clasificación un poquito diferente. Tercer tipo, los que no viven, pero sí dejan vivir. Estos son los mártires. Las mártires. Esas personas que dicen, yo que todo lo he dado por ti y tú que me pagas así, ingrato. ¿Cómo están tus hijos? Pues ahí batallando yo con ellos. Pues ya ves que le queda una madre. La ingratitud es como te pagan todos los años. Mártir. Y las empresas son bien comunes. El mártir es el que sale luego al quite cuando pregunta el jefe, ¿quién me ayuda con este proyecto? Yo le ayudo, ingeniero. Ya ve que aquí nadie quiere. Yo lo ayudo. Oiga, pero usted siempre lo hace, ¿no? Pues ya ve que todos están muy cansados. Yo, pero usted también sí, pero pobrecitos, yo lo hago. ¿Hay alguien aquí? No. Y el último tipo, los que viven y dejan vivir. Levantemos la mano, por favor. Y todo el auditorio, los 700, levantamos la mano. Apláudanse todos, por favorcito. Qué bueno que venimos todos. Creo en un principio básico, nadie da lo que no tiene, ¿eh? ¿Cómo puedes tú querer a los demás y cómo puedes tú amar a los demás si no te apapachas tú? Es un principio tan sencillo y tan básico. ¿Cómo te estoy diciendo? Oye, pues para poder querer a la gente primero tienes que aceptarlos y luego intentar de ver si pueden cambiar, obviamente. Pero es más fácil ponerte unas sandalias que querer alfombrar al mundo entero, ¿eh? Es muchísimo más fácil, ¿eh? ¿No será que tendré que cambiar yo? ¿Quiénes de ustedes se regalaron algo en Navidad? Levante la mano. Nombre, mira. Que la cuarta parte. ¿Qué se compró usted? A lo que sea. No, muchas cosas, una blusita. Aunque sea un calzón, hombre, levante la mano. Alguien se compró. Hay gente que no se compra nada. De veras, hace la lista de regalos. Esta para mi mamá, esta para mis hijos. Ah, esta para mi suegra. Ni creas que tengo ganas de regalarle, pero vieja mendiga, ahí le va. Y le está, y haces la lista para todos. Y al final te preguntan, ¿y tú qué te vas a regalar? Pues no alcancé. Perdón que hable de algo material, no nada más es un regalo material. A lo mejor te pudiste haber regalado otra cosa, pero aprendí tanto de un compañero capacitador. Aprendí mucho de él un día que fuimos a dar una conferencia a Guadalajara. Terminamos la conferencia, él dio un grupo, yo di otro grupo y salimos y íbamos por un centro comercial y de repente ven el aparador una camisa y se detiene, mira la camisa como la que quería, hombre, en Monterrey no hay de esta, mírame qué bonita, acompáñame. Se metió, se la probó, se la quitó, se la dio al dependiente y le dice, me la envuelve para regalo. Y yo viéndolo así, y, no, ese moño no, aquel, el azulito, sí. Oiga, ¿no tiene una caja plateadita? Esa plateada, esa. Oiga, pero póngale papelito adentro. Así bonito, ahora sí dóblelo. El moño largo. Ay, qué bien fregó un borracho anoche, dije yo. Nos subimos al taxi, el hombre se sienta en el taxi, vamos en el taxi rumbo al hotel y le dije, oye, ¿y ese regalo? Y volteé y me dice, me lo voy a regalar ahorita. Llegamos al hotel, el hombre se mete al baño, deja el regalo arriba de su cama, se mete y sale y me dice, ¿y ese regalo? Y yo... No sé, ahí estaba. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo empiece a abrir. ¡Mira! Como la que vimos ahorita. Se mete, se la prueba y dice, ¿cómo me veo? Le digo, muy bien, gracias, vamos. Pelado salió con su regalo. Perdón que ponga algo material, pero sin embargo es una realidad, ¿eh? Muchos somos buenos para dar, pero no para darnos. Nadie, absolutamente nadie, da lo que no tiene. Esto a mí me da un poco de preámbulo también para decirles que todos en algún momento de nuestra vida somos insoportables para alguien.